Bueno, estamos en una nueva edición de Cuadernos de Dibujantes, del podcast de Cuadernos de Dibujantes. Estamos en Rosario, en la casa de una amiga. Hoy estamos, nos viene a visitar Germán Peralta Carrazoni. Y básicamente un poco, ya la gente que escucha los podcasts sabe la dinámica. Vamos a hablar un poco de dibujo. La primera pregunta, bueno, bienvenido a... Buenas, Bueno, bienvenido. la primera pregunta siempre. O sea, ya las preguntas son más o menos siempre las mismas. ¿Qué dibujabas de chico? ¿Qué recuerdo tenés de que el primer dibujo que hacías de pibe? Bueno, siempre me gustaron mucho los superhéroes, pero bueno, por la edad que tengo, ya esto me deschaba un poco la edad que calzo. Thundercats, He-Man, Tortuga Ninja, Full, todas esas cosas, la verdad que me gustaban mucho. No era muy original, era dibujar lo que Era veía, lo que veía. dibujitos. Claro. ¿Había algún dibujo que repitieras mucho, que te obsesionara mucho, de así de hacerlo, de intentar hacerlo lo mejor posible, o era básicamente intentar copiar lo que veías en la tele? No, era básicamente eso, era fanatizarme con alguna serie y darle derecho, pero sí me fanatizaba mucho con con lo que es la figura humana. De chico me molestaba muchísimo siendo chiquito que el superhéroe no tuviera los músculos puestos, o sea, que si hacía Superman que no me quede una tortuga ninja. Una cosa así, así. ¿Alguien, el interés por el dibujo viene por alguien de tu familia o dibujas? Viste que todos los chicos dibujan, y pero hay pibes que en algún momento se trauman precisamente al no poder dibujar a una musculatura perfecta y dejan de dibujar. Digamos, ¿qué te llevó a seguir? ¿Alguien, algún impulso familiar, alguien en tu familia dibujara? Bueno, mi vieja es artista plástica, profesora de artes visuales, pero bueno, nunca la vimos mucho desplegar su magia. Me acuerdo que de chico hizo un dibujo para nosotros, estábamos rompiendo las bolas ahí, hizo un dibujo para calmarnos, hizo un He-Man y un Skeletor, y con mi hermano quedamos con el culo al norte, digamos, y dijimos, wow, mirá lo que dibuja. Como que no la conocíamos en esa etapa. Y bueno, de ahí mis hermanos, sí. Mis hermanos siempre fueron el ejemplo a seguir porque yo dibujaba. Imagínate que uno tiene 7 y otro tiene 5 años más que yo, entonces era una bestia para mí. Y nos poníamos todos a dibujar, nos colgábamos los tres dibujando de chiquito, así que sí, yo era un poco emular lo que hacían ellos, ¿no? O sea que nunca frenaste, digamos, siempre seguiste dibujando. Sí, siempre. ¿Y tú, te motivaban a dibujar o dijeron, no, che, buscate, pues te vas a morir de hambre con esto? No, no, la verdad que no. No sé si de chico pensaban que yo iba a terminar en esto, digamos, pero yo daba bastantes indicios de que era lo que quería hacer, digamos, ¿no? Siempre tuve una vida bastante con horas culo, como se dicen, de dibujo, digamos, pero a lo mejor de chico todos los padres lo ven como un fanatismo o algo así que después se va a terminar yendo, bueno, lo mío siguió. Pero no, siempre fui apoyado por la familia. ¿Tenés recuerdo de algún cuaderno de dibujo que tuvieras de chico o dibujaba en papeles sueltos donde... No, dibujaba en papeles sueltos. Tenía unos blocs que me traía mi tío, trabajaba en una papelera y me traía unos blocs inmensos de hoja para impresora y le sacudía como loco ahí. Que dicho sea de paso, no hay muchos por ahí dando vuelta de Claro. los dibujos de chiquito. ¿Tuviste algún tipo de formación? ¿Profesional o fue de formación, digamos, o fue todo autodidacta, digamos, que No, más que cuando... nada fue autodidacta. Sí, tuve mucha ayuda, digamos, por ejemplo, en la escuela Manuel Belgrano, que hice terciario de diseño gráfico y profesora de arte, que si bien yo ya estaba recontra metido en el tema del dibujo, pero por ejemplo el diseño gráfico me ayudó mucho me dio una estética distinta, digamos, que lo uso a lo mejor para componer alguna portada o para transmitir algún mensaje. Y aparte de una cuestión de pulcritud también, si había una linita de lápiz en una lámina, te hacían borrar todo, te la marcaban con una viroma, entonces ahí es como que te obligaron a limpiar un poquito más esa línea. Alguien se ha puesto con una agujereadora que nos va a interrumpir en el Nos podcast, pone pero música de sí, fondo, está bien. veremos cómo limpiarlo. O sea que, digamos, lo que adoptaste de porque la siguiente pregunta siempre es, bueno, ¿qué adoptaste de tu paso por algún tipo de estudio? Bueno, es eso, digamos, la pulcritud y la obsesión por limpiar la línea. Ahora viene la pregunta difícil. No. Te cagué la anterior, así que vamos a la siguiente. ¿Qué consideras que define un estilo de dibujo? ¿Cuáles son los rasgos que consideras que define un estilo de dibujo? Y si consideras que vos ya tenés un estilo definido. Digo, yo puedo ver ciertas obsesiones en tu laburo, el laburo con las aguadas, la acuarela y tal, pero digo, en tu caso, ¿cómo lo sentís vos? No, yo siento en ese sentido, no sé si es algo positivo o negativo, yo voy dando vuelta por varios estilos, digamos, no sé si es porque no me siento definido o porque no me quiero definir en ese sentido. Sé que hay algún rasgo que me define, pero me gusta ir boludeando en ese sentido por el distinto dibujo. Por ejemplo, siempre trato de unificar lo que hago en digital con lo que hago tanto en papel, en acuarela, en el boceto, en el lápiz, pero a su vez también trato de que a veces no se identifique tanto con mi trabajo y hacer algo distinto y sin preocuparme porque no lo reconozcan, simplemente hago lo que me pinta en el momento, digamos. Pero yo creo que también tiene que ver por eso, por una cuestión de que no creo que el estilo sea algo que se define en cuanto a dibujo. Yo me siento un poco joven y creo que en algún momento estaré más definido y a lo mejor no me voy a mover tanto de eso, pero por ahora es como que estoy explorando sin boludear tanto, digamos, con el estilo, sin hacerlo pelota cada rato, pero sí me gusta ir investigando distintos, sí, probando distintos estilos. Esta es una pregunta que había quedado de antes, que es de no sé si de la infancia o no, sos una persona bastante joven. ¿Tenés recuerdo de la primera vez de tu primer trabajo pago y cuando dijiste, bueno, es por acá? ¿Tuviste algún trabajo de la vida real antes y dijiste, no, bueno, me voy a abocar de lleno al dibujo? ¿Cómo fue esa transición? Porque es algo que, digamos, los pibes que empiezan a dibujar, viste, muchos abandonan o claro, no le ponen el entusiasmo que debieran. No, yo fui rotando por diversos laburos que no tenían nada que ver con el dibujo. Si bien después llegaba y por más que fueran las 10 de la noche, 11 de la noche, me iba a poner a dibujar, pues sabía que era lo más importante para mí, digamos. Y sabía que en algún momento quería hacer eso. Pero pasé de herrero, heladero, pasante de jardín de los niños, sí. Un poco de todo. El primer trabajo bien vinculado a esto, más allá de que hacía carteles, pintaba pasacalles, todas esas cosas, pero el primer trabajo que yo sentí que me estaba orientando fue cuando entré en un estudio de dibujo animado. Ahí mi primer sueldo, dije, uy, con este sueldo estoy cobrando más que en los otros trabajos, todo junto un poco más. Bueno, el próximo sueldo tardó demasiado, así que si lo dividíamos en meses me parece que cobraba menos. Sí, sí. Pero bueno, es como que dijiste apuesto a todo el dibujo. Ahí, claro, ahí dije, esto no es joda, digamos, no, y lo consideré ya mi trabajo y decir, no quiero laburar de otra cosa que no sea esto. Y la instancia, después de eso, para la gente que no te conoce, vos eras asistente de Eduardo Rizzo, el trabajo que le siguió fue ese. ¿O? Exactamente, en realidad fue durante, porque bueno, tenía varias complicaciones en lo que me pasaba en el dibujo animado, es que sentía que todas esas ganas de dibujar no se me iban, digamos. Yo quería contar una historia, quería dibujar lo que yo quería, y en el dibujo animado tenía que hacer 24 monitos del mismo tipito, que ni siquiera lo había dibujado yo, ni siquiera el movimiento, entonces estaba bárbaro. Esa sensación de decir, oh, trabajo para el mercado europeo, hago dibujo animado, es buenísimo, sí, pero tu nombre aparece en una lista que pasa rápido después de la película. Nada, pero no es tanto por el nombre, más que nada porque sentí esa gana no saciada de dibujar lo que quería. No, claro, el diseño es tuyo, no. Entonces cuando en esa misma instancia fue que surgió lo de Eduardo, y bueno, y ahí supongo que van a venir un par de preguntas más adelante, así que no quiero quemarlas. Pero no, y uno, bueno, básicamente de tu experiencia con Eduardo, ¿qué sentís que aprendiste o que incorporaste a tu modo de laburo, digamos? ¿Qué te sirvió? O si te sirvió, a lo mejor me decís, no, la verdad. No, sí, la verdad que casi todo lo que soy hoy en cuanto a profesión de cómic y de ilustración también, se lo debo mucho a él, digamos. No solo por lo que transmite un tipo como él, digamos, por lo buen artista que es, sino por todo lo que es el tema de la responsabilidad. si bien yo, cuando te decía, con el tema del dibujo animado, yo sentí que eso fue mi primer laburo responsable que tenía que ver con el dibujo. Cuando empecé a laburar con un tipo como Eduardo, parece que toda tu vida estuviste boludeando, ¿no? Cómo es que se toma la responsabilidad de entregar tantas páginas por semana, hacer tanto por día, y vos ves que también se da el tiempo para despejarse, para buscar inspiración, para qué sé yo, es algo que vos decís, puta, che, a esto más o menos lo que yo quería, yo quiero hacer esto cuando sea grande, o ya quiero hacerlo, pero bueno, sé que va a tomar tiempo, ¿no? Sí. Bueno, no te está yendo tan mal tampoco. Sí, bueno, gracias. No te voy a dejar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a lo que serían unas horas culo, ya que establecimos la terminología? Digamos, bueno, ahora estás trabajando con guión, o sea, te llega un guión, ¿cuál es el proceso, digamos? Y el proceso es medio complicado en cuanto a horas culo, porque es medio obsesivo. Yo, en eso hay que empezar a recurrir al psicólogo, me parece. Porque, nada, como es algo que gusta mucho hacer, medio difícil separarlo de lo placentero. Entonces, mi día a lo mejor arranca medio tarde, en realidad, porque arrancaré de 9, 9 y media, pero hay veces que le doy de correr hasta las 3 de la mañana. Entonces, se justifica despertarse a las 9. Y también un sábado, uno que otro domingo también. Pero esa es más o menos la cantidad, a veces de 9... por lo menos de 9 a 9 seguro. Y a veces se entiende un 2 o 3 de la mañana. ¿Y el planteo, cómo armás el planteo de página? Que te sentás con el guión, haces un boceto de toda la revista, haces en función de lo que te va llegando. ¿Cómo eso sirve? A mí me gusta mucho, cuando se puede, leer el guión y tratar de hacerlo un boceto muy sucio de todas las páginas, tratar de hacerlo en uno o dos días, muy sucio. Y después las voy limpiando en un tamaño A4. Las voy limpiando, que no llega, es un boceto, pero no llega a ser un lápiz, digamos. Está en intermedio entre eso. No es tan sucio como un boceto, pero no es tan limpio como un lápiz. Pero a mí me permite que ese boceto, cuando me lo aprueben ya sabiendo casi cómo va a ser el final. Entonces tengo un poco más de libertad. Por eso tardo un poquito más en hacer los bocetos. Pero después ya casi sale con tinta de arriba. Me preocupo tanto por ese lápiz acabado, porque, bueno, el que conozca mi trabajo en cuanto a páginas de cómics sabe que no es una línea delicada y finita, sino que es algo más sucio. Sí, sucio, digamos, pero con un cierto cuidado, no es un sucio cosa extrema. Sí, no es, son salpicadas por todos lados. Claro, una cosa. En un momento, con mi compañero de ruta, Renato Guedes, se habían planteado hacer una historia que, bueno, como que vos le dabas el guión y él hacía la historia, le hacía una historia, y después él te daba un guión y vos hacías la historia. De esa etapa de guionista, ¿te quedó como la idea de seguir explorándola o intentar ser un autor integral, el día de mañana hacer tu propio material? ¿O te ves siempre como dibujante, que te llegue el guión, digamos, como sería Risa, que te dice, no, bueno, ¿para qué si los guionistas escriben mejor? No, yo de eso estoy seguro, que los guionistas escriben mejor. Yo me siento horrible escribiendo, pero me gusta mucho pensar una historia. Me pasa siempre que estoy craneando o boludeando con la cabeza y digo, uy, qué buena historia esta. Pero siento que cuando la paso al papel o cuando escribo los diálogos, no sé, me siento un idiota haciéndolo, porque me parecen vacíos los diálogos. Entonces después, cuando veo un guión hecho por un guionista, ya sea nacional, internacional, lo que sea, me doy cuenta que no lo veo así, no siento esa, o sea, tal vez sea por la vergüenza que me da de haberlo hecho yo, qué sé yo, de decir, bueno, qué pedorro que este diálogo, pero no me pasa con el guión que recibo de otras personas, pero con el mío me cuesta muchísimo dibujarlo y no sentir que estoy haciendo una boludez. Así que ojalá que algún día se me vaya eso, porque me gusta mucho, digamos, me gusta contar la historia. Pero siento que me falta mucha herramienta en cuanto a guión. Uno cree que, cuando es dibujante, uno cree que puede hacer todo. Es decir, bueno, el dibujo es lo más importante. Es decir, no, está equivocadísimo. Que es algo que yo escuché decir mucho y al principio no coincidía, y ahora sí coincido totalmente. una buena historia con dibujo choto puede zafar, pero una historia mala con dibujo bueno, el dibujo no la remonta para mí. Claro. Para mí estás contando una historia en la historieta, no importa lo lindo que sean los dibujos, tiene que ser buena la base. Sí, de hecho hay muchos dibujantes considerados malos que funcionan dentro de la lógica del dibujo malo. Bueno, claro. No es tu caso, porque sos bastante virtuoso. Volviendo un poco a las obras en el tablero, ¿con qué materiales te gusta trabajar? ¿Cuáles te sentís cómodo? Bueno, veo que en este último tiempo es como que incorporaste más lo digital, pero... Bueno, nada, contá los materiales, digamos, para el pibe que escucha y dice, bueno, a ver qué Rotring, qué... ¿Puedo decir marcas? Sí. Hasta que consigamos unos. Claro, a ver si no tiran un mongo. Me gusta, bueno, primero el lápiz, el boceto, básico, ¿no? Pero cuando paso al color me gusta mucho laburar tanto con tinta china como con fibrón Copic. Me gusta laburar acuarela y también levantar un poco los contrastes con los Copic, cure color, lápices de colores. Casi siempre cuando hago páginas de cómic es solamente tinta china, no mezclo de vez en cuando algún Copic, pero cuando vi que se me iba demasiado de la economía, dije, bueno, listo, digo, volvemos, tratamos de reemplazarlo con el pincel y no, tampoco es que queda muy distinto. Aparte de medio como que te achanchás un poco cuando sabes que hay ciertos grises que lo podés resolver con un fibrón, le dejás de dar bola a la pincelada y decís, va, después lo resuelvo con un fibrón. Y me parece que es mucho más expresiva la línea del pincel, no la línea, ¿no? Sino el degradé, el contraste que haces con las sombras, digamos, con las manchas. Me parece mucho más expresiva con el pincel que con los fibroncitos. Tenés decís, bueno, esto va para digital, esto va para acuarelas, ¿tenés algún tipo de filtro o digamos, decir, bueno, eso, hay alguna preferencia, un modo de producir por sobre otro? Sí, para, en ese caso, las páginas de cómic, por ejemplo, no me gusta hacerla en escala de grises o en blanco y negro. Trabajo muy poco en blanco y negro, así de contraste pleno, pero mientras más, ya dije antes que no, bueno, hay cierta suciedad en el trabajo, pero mientras más limpio, que no esté contaminado con color, mejor. No porque lo considere una contaminación el color, pero sí el mío, digamos. Cuando lo pone el colorista, otro colorista, me gusta cómo queda. Pero si lo tuviese que hacer yo, por ejemplo, hacer un cómic todo en acuarela, me parece que es una sobrecarga de información que a veces puede llegar a influir en la historia. Lo usamos para ilustración. Claro, en cambio con la ilustración, sí, me gusta. Ilustración de suelta, me gusta mucho trabajar con acuarela por una cuestión de practicidad. También me queda muy fluido, sale más rápido. Me gusta esa cuestión expresiva. Pero cuando hago portadas, por ejemplo, me gusta trabajarla en digital. Me parece que le da un acabado más lindo. Y también trabajo con manchas en digital, pero no sé, me gustan mucho los colores que quedan ahí con Photoshop y todo eso. ¿Qué te voy a decir? Igualmente fuiste bastante afortunado con tu colorista, digamos, de poder haber pasado el colorista, en este caso de Carnage, que más o menos entendió que de qué planeta venías, porque otro te podría haber puesto unos plenos y te cagaba el laburo. No, sí, me pasó que la primera vez que lo vi, cuando mandó las páginas, para ser sincero, me fue un puñal. Dije, no, digo, ¿qué pasó acá? Y creo que es algo que debe ser algún tipo de arrogancia del dibujante, o algo que siempre vos pensás, mirá lo que hizo, qué sé yo. Y viéndolo bien, está buenísimo el color que hizo. La verdad que no se podía haber pedido algo mejor. No es porque después lo pensé y lo razoné, sino porque fuera de joda el laburo que hizo. Ya de por sí no creo que sea algo fácil colorear lo que yo hago, porque muchos dicen, pero vos ya tirás los grises, ya está. No está, porque vos cuando pones un color sobre el gris no queda el color que el colorista quiso poner, se transforma. Entonces lo que hizo el tipo, para mí, está buenísimo. No me arrepiento de nada de que hayan elegido, más allá que obviamente no tenía la decisión, era a comerla y a comerla, pero está muy bueno lo que hizo, me quedé muy contento. ¿Qué te iba a decir? Vamos a tus influencias, y que bueno, tus influencias también puedes decir tus influencias, ¿cuáles sentís que son tus influencias? Bueno, el lado del dibujo Y después, bueno, como que hagas una recomendación de dibujantes que te gustan, que a lo mejor vos no lo consideres como parte de tus influencias. No, como influencia, como te dije antes, tanto en lo profesional y lo laboral como en lo artístico, bueno, ya sabemos, suena medio obvio y medio chupamedia, pero obviamente Eduardo Risso, allá arriba, digamos. Renato también, Renato, más allá que uno, ahora tenemos una relación de amistad en que nos hablamos ya un poco. Renato Guedes. Renato Guedes, sí, brasileño. Medio como que ya tenemos una relación de amistad que uno se olvida del respeto por la forma que nos hablamos y todo eso. Pero no, siempre una influencia, digamos, el laburo que tiene y también la profesionalidad con lo que lo lleva, ¿no? Eso para mí me influye más que lo artístico. A veces contagiarse lo artístico puede llegar a ser malo porque se te pueden pegar los estilos. Entonces no está bueno tampoco obsesionarse mucho con un dibujante. Pero en lo profesional a veces está bueno tomar y decir, mirá cómo lo resuelve, claro. Y después tengo una serie de dibujantes que me gustan mucho, que a lo mejor entre sí son muy distintos, pero caso de dibujantes de cómic de superhéroes puro, Oliver Kuiper, me gusta mucho, maestro, la figura humana me parece que la domina muy bien, Stuart Immonen, después bueno, en cuanto a lo voy separando, por ejemplo, algunos me gustan por la figura humana, cómo la manejan, después por los contrastes, suelo agrupar a Risso y a Mignola, así como decir, bueno, mirá cómo manejan estos tipos, los plenos, cómo manejan el espacio, la composición. No es que Kuiper no maneje la composición, sí, no, pero uno a lo mejor se maravilla por otras cosas. Y bueno, los muñequitos de siempre, ¿no? Travis Charest, qué sé yo, Rob Liefeld, por supuesto. Yo lo valoro al tipo. Fuera de joda. Tiene mucho huevo. Tiene mucho huevo. Sí. ¿Qué otras influencias sentís que tenés o cosas que te gustan o que sentís que están en tu obra de otra rama del arte, qué sé yo, del cine, la música, la televisión, no sé, o no, aparte no tenés ningún... No, del cine siempre, los encuadres, me gusta mucho, o la forma de contar una historia, está bueno a veces agarrarse un poquito de eso. Pero digo, a lo mejor tenés... No, mirá, sigo a este director, no me gusta, no sé, el modo de encuadrar, o sigo este... Sí, no, en realidad no es que digo, bueno, tengo el libro de tal, o miro siempre las películas de... Pero sí me gusta, ya te digo, vengo más de... Soy mucho de la animación, me gusta mucho el dibujo animado. Siempre teniendo 7, 8 años decía, puta madre, voy a tener 30 años y voy a seguir mirando dibujitos. Y sí. Acá estamos y van a pasar creo 10, 20 años más y creo que me voy a morir mirando porque la verdad que no, nunca supe hacer esa diferencia del dibujito es para chicos y creo que no lo es, digamos. Hay ciertas cosas que sí pueden tener un tinte infantil, pero me parece, un ejemplo, ver una película como Akira o Cowboy Bebop me parece que es bastante nutritiva a nivel de compararla con directores grosos, digamos, porque tanto por los encuadres como la historia y todo. Esa película te la hacen no animada y todo te un poco más, le dan un Oscar y te dicen, no, es buenísimo. Pero el dibujo es como que a muchas personas se la baja. Me parece que es subestimar eso un poco, ¿no? Es una obra de arte impresionante el dibujo animado. Pero bueno, eso, digamos, no tengo un director fanático. Sí, tengo obviamente los de siempre, de Kurosawa, Sergio Leone. Me gusta mucho las cosas que hace Tarantino, me gusta lo que hace... Con el color también, o sea, me parece que artísticamente, incluso Tim Burton, que no soy muy fanático de sus películas, pero me parece que es un tipo que marca su estilo y mucho en las películas. Y está bueno y a veces no, cuando vos ves una película y la podés identificar con el director, pero ya hay veces que se convierte en un abuso y vos decís, bueno, no, acá no hacía falta estos detalles que lo usaste en tal película. Pero creo que todas las personas que puedan demostrar quién es en su película, en su libro, en su cómic, me parece que es valorable eso. Vos tenés una faceta de, también pues llamémosle, si se quiere, artista serio o que podés laburar de eso, podés tomártelo como laburo. Ya, artista serio lo hago el encomillado, ¿no? Porque para mí un dibujante de cómics es igual de artista que un artista que cuelga en el museo. Del gusto, digamos, por las artes, o por las bellas artes, ¿hay algo también que adoptes de ahí? ¿O solamente es todo de la cultura popular, por decirlo de algún modo? No, también me suelo. Yo estudié profesorado de arte. Claro, tenés toda una formación. Encima, no hay muchos. Hay muchos dibujantes que no tienen esa formación académica encima, por eso de ahí la pregunta. Sí, lo que pasa es que a lo mejor soy de tomar. Suena un poco a ignorancia esto, pero no quiero que se confunda también. Soy un tipo que toma lo que le sirve o lo que le gusta, digamos. ¿A qué voy? Podemos hablar de historia del arte y no te voy a invocar una fecha. Soy horrible, sinceramente. Pero sí, por ejemplo, me encanta artistas que hicieron un choque en su momento. Pero no me estoy refiriendo a lo mejor. Sí, obviamente, sí te valoro un Picasso, un Dalí, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí lo que en cuanto a relacionar el arte con lo que hago ahora, que es cómic, poner lo que hace Alphonse Mucha, o Mucha, como bien, Klimt, Egon Schiele, todas esas cosas me parecen impresionantes, me parece hasta, qué sé yo, si hubiese un tipo de brujería en el dibujo, me parece que esos tipos son brujos, no sé. Vos ves los dibujos y, no sé, tiene algo medio raro, extraño, satánico, qué sé yo, que lo veo y vos decís, hijo de puta, en esta época, ¿cómo se te ocurrían hacer estas cosas sin tanta influencia que hoy vemos? Hoy, obviamente, vemos películas. En esa época no era tan habitual. Y esas cosas a veces también las uso de inspiración. O digo, puta, che, qué interesante está el trazo de este tipo, la línea. Cómo incorpora los colores, cómo incorpora distintos materiales. Son cosas que me interesa incorporarlo a mi trabajo. Lo valoro muchísimo. Siendo que también... dabas clases, no sé si seguís dando ahora que te vendiste para Marvel, sos un buchón. Si tenés algún consejo o tips para algún pibe que a lo mejor escuche esto y está empezando, decís, bueno, para mí, a mí me sirvió, yo como dibujante creo. Para mí el mejor consejo que se puede dar, que es algo que lo veo en casi todas las personas, incluyéndome a mí, yo a lo mejor soy un poco más de agachar la cabeza y recibir el cazote. Las personas que me conozcan y que estén, no por encima mío, porque suena medio raro eso, pero las personas a las que yo he llevado mis trabajos, algo, a lo mejor entienden o saben que no soy un tipo de esos que ponen mucha excusa o algo. Si veo que estoy haciendo las cosas para la mierda, agacho la cabeza y trato de hacerla mejor. A veces sale, a veces no, pero para mí el mejor consejo es la excusa boluda, no hacerla, digamos. ¿Cómo decirlo? Cuando llevas una carpeta a alguien que vos querés un consejo importante, por ejemplo, y sabés que ese tipo te va a dar un consejo que te va a hacer cambiar ese trabajo, y te dice, por ejemplo, mirá, acá vos le tenés que dar más bola a la figura humana porque este brazo te quedó corto. No, pasa que yo en la foto que la saqué estaba así, y no, pero fíjate que por más que la foto esté así, vos tenés que... Sí, pero justo ese día yo estaba medio cansado, en esa excusa boluda... Es como un ancla que te va tirando cada vez más para atrás, porque vos no te está permitiendo. ¿Para qué va un tipo que sabés que te puede transmitir un conocimiento si vos vas a poner excusa? Me parece que vas para otra cosa, me parece que vas para que te felicite y para que te diga, listo, mira, acá tenés el contacto de Juan Carlos que labura en DC o en Marvel, tomá, llévalo, como no te vimos antes. Sí, sí. No va a pasar, no va a pasar nunca, digamos, no importa qué tamaño tengas de miembro, digamos, no te va a pasar. Entonces me parece que lo mejor que puedes hacer es agachar la cabeza y recibir las críticas y tratar de... Las críticas de gente que sabe, ¿no? Del boludo que te quiere tirar para atrás porque se está lleno, un ambiente muy competitivo. Pero me parece que hay que dejar un poco el ego colgado en la puerta antes de salir a buscar un consejo bueno, porque se ve en todos lados. Y otra cosa también es que, de sentar el culo, no se te va a dar porque sí. Justamente con lo que vos decías antes del primer día que fui a lo de Eduardo, primera pregunta que te hace Eduardo a lo mejor es, bueno, ¿vos qué haces? Yo hago cómic, le dije en ese momento. Cuando terminé el día me quería cortar los huevos, digamos, porque vos te das cuenta que no hacías cómic, ¿entendés? Hiciste una página, a lo mejor clavaste dos seguidas y vos decís, ya está, hago cómic. No, hacés dibujito, qué sé yo. Hasta que no tenga una buena muestra como para decir, bueno, mirá, trabajé en este fanzine o hice esto con mis amigos hinchando las bolas, qué sé yo. No importa que sea hinchando las bolas, pero vos ya hiciste una secuencia, contaste algo. Pero si no lo, digamos, ejercitás, si no es un músculo que tenés que ir ejercitando. Si no lo ejercitás, me parece que es al pedo mostrar un laburo que vos no estás convencido. Por eso de ahí viene el tema de la excusa. ¿Para qué mostrar algo que no te gusta o que no te convence? Algo que me rompe muchísimo la bola, por ejemplo, el dibujito que suben a Facebook y ponen en 5 minutos arriba del colectivo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que no está tan bueno, no sé. ¿Para qué lo subiste? Porque después viene el comentario, sí, bastante bien. Y el bastante ese te como que te clava una aguja ahí y decís, ¿cómo bastante? ¿Está bueno o no está bueno? Y si ya vos lo estás tirando para atrás, digamos, ¿no? Ya está dando el pie de que el dibujo no te gusta, digamos. Bastante bien para haberlo hecho en 5 minutos y arriba al colectivo. Subilo, no le digas nada a nadie, ya está. Ese ya. Si te gusta, lo subís. Si no, no lo subas y no ponga excusa. Me parece. Está bien. Me fui a la mierda. No, está perfecto. No, igual esa era la última pregunta. Que nada. Siempre cierro con la parte de los consejos. A veces se estira un poco más o menos, pero es... Bueno, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Juan. Y bueno, espero que sirva de algo. O no. No.